La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 228 el día de hoy, 6 de julio del año 2020. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando TV. Y el soporte de toda la retaguardia que mantiene heroicamente, viene aguantando los trapos de la comunicación social, libre y militar. Quien les habla, Ángel Fernández Sheffman, responsables del contenido de PAPA. ¿Cómo resiste América? América resiste con noticias fidedignas, amplificando la denuncia de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la mirada de la opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos y en los hitos históricos traemos también, o tratamos de aportar documentos radiales que nos acerquen a los protagonistas de carne y hueso. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Ajá, ok, por fin, un poquito de estética para la angelita, la puta madre, el hablante, el anual voz, vamos acá. Muy bien, gracias, Fer, gracias. Como tenemos la costumbre y bueno, y agradecido. Y fuerza, che, todos y todas los que están estudiando, incluida ahí la familia banfileña y la familia de la Facultad de Derecho de Loma de Zamora, a ver cómo salen esos parciales, esos finales. Creo que ahí hay ya un final, así que bueno, a meterle. Bueno, y ahí creo que hay coincidencia con varias carreras que están en estos días rindiendo sus materias, o sea que bueno, para todos esos queridos hermanos argentinos, argentinas, argentines, que el esfuerzo valga la pena, bueno, y consigan los resultados por los cuales están esforzando. Traemos para arriba el micrófono. Acá. No me voy a ahorcar con esto, estoy seguro que no me voy a ahorcar. Ay, a esta argentinita que tenemos, mamá mía. Y yo, ¿sabés qué es lo que me asusta de esta Argentina en estos momentos que estamos viviendo? Que aparentemente de los cuadros de conducción es que se les escapa la tortuga. Yo no puedo creer cómo de golpe se entretienen con los fuegos de artificio que manda la oposición, la realidad, las campañas nacionales, internacionales, sufriendo quienes gobiernan un embate constante, un zarandeo, un tirá para acá, vení para allá, digo esto está mal, hago aquello está mal. Y todavía, lo que más me preocupa, es escuchar a aquellos que supuestamente son los pensadores, los analistas, los consejeros, no sé, los cuadros activos de parte del gobierno, que la verdad que siguen todavía tratando de saldar una grieta, juegan con el escándalo, por las palabras que dicen. De golpe el presidente de la nación elige un comunicador como Santoro, ¿no? Leandro Santoro. y después los otros tienen a Yamil Santoro. Y Clarín tiene al otro Santoro. O sea que acá hay una sedición santorista que está en marcha, que tiene que ver con la comunicación, con los medios concentrados de comunicación y con la corrupción kirchnerista. Entonces, prestemos atención qué es lo que está pasando. Bueno, chistes aparte, yo no sé, entre tantos cuadros que tienen los compañeros o que están militando cerca de la coalición gobernante, que quien sale a los medios como palabra autorizada por la ciudad de Buenos Aires sea el muchacho Santoro, qué sé yo. O habla de poca confianza en los propios o directamente de otro tipo de proyecto político que habría que analizar un poquito más profundamente, pero no, que no es original. Esto ya se había hecho hace rato. Los que tenemos canas ya conocimos las instancias aquellas del tercer movimiento histórico nacional, esa historia, la socialdemocracia, ¿viste? Que soy de izquierda, pero que no se note. Sí, me gusta Cuba, pero cállate, no lo digas. No le fue bien a Alfonsín con esa política, ni a los Alfonsín. Va, los alfonsinistas sí, porque ahora están todos reciclados y se transformaron en las tropas de élite del movimiento del régimen totalitario global. Vamos a seguir, ¿no?, con este objetivo de plantear de que estamos sufriendo un embate, una guerra que no buscamos y que se nos ha declarado, que es una guerra que tiene formas inéditas, originales, que es multidisciplinaria, multifacética, con actores que al modo de lo que nos decía Bauman respecto a la realidad líquida, ¿no? Estas cuestiones líquidas. Pareciera ser que cuando uno pretende corporizar con hitos del pasado, lo que estamos viviendo hoy, es inasible, porque lo que estamos viviendo hoy es inédito. No hay datos históricos que hayan tenido una situación similar a la que estamos viviendo, ¿no? Un poder autoritario que directamente ya no delega el mando, sino que lo ejerce directamente, una corrupción obscena a la vista pública, una masa balbuceante que absorbe y que con el vector del odio directamente no razona, no piensa, actúa, ¿no? Y las armas de la sedición, en este caso volvamos a otra de las armas que está utilizando el enemigo, son armas más sugestivas, aunque a veces bien directas, ¿no? El rumor, la insidia, la mentira obscena, la intención, o mejor dicho, el logro de conseguir sembrar sospechas sobre todos los actores que se oponen a los designios del grupo totalitario o de sus mandantes. Y aquí se cumple, ¿no?, la consigna de Sun Tzu: cansa a los enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles respirar. Eso es lo que está llevándose adelante, y bueno, y ahora con el asesinato de este muchacho que era secretario de los Kirchner y que ahora parece ser, bueno, uno no sabe mucho, ¿no?, pero de arranque, ahí pueblo chico, infierno grande, se habrá corrido la bola de que el tipo tenía un montón de guita guardado, que había cobrado no sé qué, y evidentemente actuaron las brutalidades pueblerinas, ¿no? Generalmente esos crímenes que se cometen así interpersonales tienen esa característica, siempre son brutales, ¿no? Y mientras tanto, bueno, vamos a seguir desarrollando este programa, vamos a otra vez a entrar en la cloaca judicial, de espionaje gubernamental, esta degradación a la cual nos va haciendo descender el régimen totalitario global, ¿no? La barbarie, la pérdida de conceptos éticos, de moral, de lenguaje, de significado, significante, todos en el mismo lodo, todos manoseados. Y justamente, vamos a traer, esto no es nuevo, la infamia, el rumor, el ataque artero, siempre forma parte, digamos, de la segunda piel que tiene aquel movimiento

Tenemos malinches por acá, le llamamos cipayos, traidores, metepatria, gusanos. Pero es el pobre que, identificado con el opresor, castiga a su hermano del pueblo. Son ese tipo de cosas que no van a cambiar porque hacen a la condición humana, o sea, seguir insistiendo en que hay una forma de convencer, haciendo, mandando apóstoles que hablen sobre la ética de la hermandad, que hablen de la ética, que hablen sobre la ética de la hermandad, de la solidaridad, de la fraternidad y convenzan a los esbirros. Puede ser curro para algunos, pero poco asidero de la realidad. La patota macrista, por si alguno se le olvida, el 4 de julio del año 2016, de madrugada, en medio de una fuerte tormenta, un grupo de 20 encapuchados entró en la redacción del diario Tiempo Argentino. Expulsaron a los periodistas, rompieron a golpes las instalaciones. Ese atentado y el ataque a la prensa argentina y a la libertad de expresión ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. No hubo solicitada de ningún intelectual esos que hoy hablan de infectadura. Hoy las y los compañeros en cooperativa sostienen el periódico. El macrismo y sus cómplices espías intentaron amedrentar al periodismo independiente. Esto viene de parte de los compañeros que forman parte de la cooperativa de Tiempo. Dicen, yo no olvido, no te olvides. El viernes a la noche, los auténticos reyes del ritmo se encontraban ensayando para los próximos carnavales. 140 chicos y chicas del barrio que se juntan en la calle Bonorino dos o tres veces por semana para preparar los pasos y sonidos. Esta es una noticia que salió el 1 de febrero del año 2016 en Izquierda Diario. A las 21 horas llegaron móviles de gendarmería para realizar un supuesto operativo. A pesar del pedido de los directores de la murga, los patrulleros aceleraron entre los murgueros y lastimaron a dos chicos. Ante el susto de los chicos y el pedido de explicaciones, los efectivos comenzaron a disparar, no contentos con los primeros golpes y balas para reducir a los murgueros. Llegaron 15 móviles más de gendarmería y móviles de la Policía Federal con efectivos de la cuestionada Comisaría 36. De las balas de goma pasaron a las de plomo. Esta denuncia la amplificó con imágenes la Garganta Poderosa, ¿no? A propósito, ¿por qué traigo esto a cuento? Porque la coalición gobernante no recibió un cheque en blanco para hacer borrón y cuenta nueva o dar vuelta a páginas que no están saldadas. A propósito de esto, veníamos advirtiendo que había como una falta de comunicación o no queríamos aventurar reticencia a investigar qué pasó con la gendarmería y las fuerzas de seguridad durante el régimen totalitario macrista. La respuesta llegó. El gobierno revisará la actuación de gendarmería en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, dijo, vamos a revisar la actuación disciplinaria en ambos casos de los efectivos que participaron del operativo y toda la cadena de mando para deslindar o determinar responsabilidades de todos los que participaron. No se olvide de Nocetti, no se olvide de Bullrich, no se olvide de Véneto, ¿no? Pero bueno, por lo pronto la señora ministra abre una puerta para que los organismos, especialmente, no digo yo, Miriam Bregman y toda esa gente que estuvo y que tiene cargos representativos, por ahí, ¿no? Aprovechar esta puerta abierta para que no solamente se hable de Santiago Maldonado, del Rafa Nahuel, sino también de todos los abusos cometidos por la Fuerza de Seguridad Nacional, que parece ser que siempre es la preferida de todos los gobiernos. La Gendarmería Nacional. Vamos a escuchar el reporte número 2. ¿Por qué hice este introito? Porque ahora vamos a hablar de espionaje y acá un tipo que sabe mucho, la verdad, comandante, el perro Berbisky, nos cuenta algo. es el reporte número 2. Bueno, te voy a contar algunas cosas. A ver. De las que querías. Sobre Susana Martinengo, por ejemplo. La que Macri no conoce. Mira, tanto la conoce que no tenía un cargo de planta como coordinadora o directora de documentación presidencial. La directora de documentación presidencial era la abogada Soledad Furno Rodríguez Vidal, especialista en Derecho Administrativo, Gestión Pública y Relaciones Gubernamentales. Sí. Esta Soledad era Furno, esa era la que tenía el cargo real, digamos. Claro, Susana Martinengo era una empleada personal de Macri, era asesora personal de Macri. La relación era más estrecha todavía. No estaba en el organigrama. Por eso el que hace el boludo no la conozco. Claro. Pero todo lo contrario. Estaba contratada, los contratos se renovaban año tras año y en las planillas del gobierno nacional y antes del gobierno de la ciudad figura siempre al lado de Anita Moschini. Sí. Anita Moschini es la secretaria histórica de Franco Macri, que cuidó de Mauricio cuando era un pibe y que cuando él empezó la carrera política se la pidió a Franco para que lo acompañara porque era la persona de mayor confianza y fue su secretaria privada durante todos los años de su carrera política. Bueno, Anita Moschini figura en todas las planillas al lado de Susana Martinengo. A tal punto era la intimidad de la relación. Por otra parte, ya mencionamos en alguna emisión anterior la relación familiar de Susana Martinengo con uno de los capitanes sublevados en Campo de Mayo con Aldo Rico en la Semana Santa de 1987. Sí. Bueno, pero además Susana Martinengo, aparte de un esposo, tiene un hermano. Sí. Que el hermano es un comandante general de gendarmería que se llama Marcelo Luis Martinengo, que fue sancionado en 2013 por la ministra entonces de Seguridad, Nilda Garré, porque era el director de inteligencia que llevaba el archivo prohibido del proyecto X, bastante antiguo, que habían regalado los norteamericanos para ordenar cierta información de inteligencia criminal, sobre el tema de narcotráfico. Ahora, lo que pasa es que cuando algunos partidos de izquierda denunciaron el proyecto X, Nilda Garré comenzó a investigar y descubrió que aparte de ese software, lo que tenía era un fichero. Y en el fichero no había narcos, sino gremialistas, dirigentes políticos. Era una actividad de espionaje prohibida. Bueno, el responsable de esa actividad era Marcelo Luis Martinengo, comandante general de la gendarmería y hermano de Susana Martinengo, que además tiene una, por supuesto, tiene una consultora que se llama ASPP, y está como gerenciado de esa consultora, ¿desde cuándo? Desde agosto de 2013, que es cuando Nilda Garré lo saca de una oreja por el fichero prohibido del proyecto X. Gracias, Berbisky, en Habrá Consecuencias.

Después escucho a la misma ministra de Seguridad, la misma frasecita, hay que dar vuelta a la página. Yo le diría que den vuelta a ellos la página y a nosotros, los que todavía tenemos reclamos para hacer, nos dejen las manos libres para hacerlo, que no nos apaleen, que no nos persigan, que no nos estigmaticen y que nos dejen recurrir al Estado de Derecho, ¿no? Con debido proceso, si tenemos quejas, reproches o denuncias que hacer sobre algún ciudadano, ciudadana o ciudadane de la República Argentina. Marcelo Mirlin es un empresario, es un muchacho que se formó en el año 1989, digamos, ya surge a jugar en la piscina de las mojarritas, después pasa a los pichones de tiburón y hoy día ya es un tiburonazo gigante que tiene un capital en giro interesante de más de $1,000 millones y que gran parte o casi todo su dinero siempre fue a través de contrataciones con el Estado o con negociaciones con el Estado. 1989, imaginemos que era el principio del menemismo, y de ahí para adelante el hombre siguió desarrollando su carrera hasta que el día de hoy, durante el periodo del régimen totalitario macrista, fue también uno de los empresarios estrella, ¿no? Que especialmente se benefició con una cuestión muy odiosa que fue el ajuste de las tarifas de servicios públicos en casi, no sé, 3,000%, un delirio. Y Alberto Fernández, el presidente, opinaba de Mirlin una cosa y hoy día dice lo siguiente. Vamos a escuchar el reporte número 3, el amigo Tonietti, en el programa de A Ver Qué Se Decía. Hoy Alberto Fernández sobre Marcelo Mirlin, Pampa Energía. Pampa Energía. ¿Querés escucharlo? Porque es interesante. Sí, por supuesto. Si querés, vamos. Repasamos bien quién es Marcelo Mirlin y Pampa Energía en particular, dueños, entre otras cosas, de Edenor, ¿no? Escuchémoslo, mira. No solo debe decir que está contento de ver a empresarios argentinos que apostaron a la Argentina, que apostaron al desarrollo de la Argentina, que acompañan a la Argentina en este momento difícil, porque con Marcelo fue con el primero con el que hablé la necesidad de no aumentar tarifas en este momento complejo en el que estamos viviendo, y acompañaron, y ahora tiempo para discutir, como decía el intendente, pero no es este el tiempo de discutirlo, acompañaron. Y así dice el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a plantear que el modelo de empresario que necesita la Argentina es un empresario del tipo de Marcelo Mirlin. Lo compara con Vicentín, ¿no? Usa la comparación de Vicentín. Vicentín tampoco, y Mirlin tampoco. ¿Hay otros empresarios que habría que poner en la lista? Y sí, hay otros empresarios que hay que poner en la lista. Hay un montón. ¿Todos los empresarios son malos? No. ¿Todos los grandes empresarios son malos? En absoluto. No, ¿hay que poner a Marcelo Mirlin en esa lista? No. Mirá, nosotros vamos a poner un audio. A ver. Esto es lo que pensaba. Y estaría bueno que el presidente de la Nación explique esto. Lo digo con absoluta tranquilidad, pero creo que el presidente de la Nación, que representa a una fuerza política y representa a una fuerza, a un frente electoral, debería de explicar esto. Vamos a escuchar lo que dijo él el 7 de octubre del año 2018. Un Alberto Fernández saliendo a hablar en C5N en estos términos. ¿Por qué Guasiel no escribe un Twitter contando cuánta plata ganaron los primeros 3 meses del año la empresa de Mirlin y la empresa de Caputo? Porque nadie, si escribe eso, ¿sabes qué te va a dar? Que entre las dos ganaron $11,000 millones. ¿Qué perdieron entonces? Cuando Guasiel dice han perdido plata que tenemos que pagar todos nosotros. ¿Qué perdieron si en los primeros 3 meses han ganado $11,000 millones ellos dos solos? ¿Qué perdieron? La verdad es que lo que nosotros estamos viendo es una protección del negocio que hace Macri para con sus amigos Mirlin y Caputo, increíble. Las tarifas, que en casos como el que estoy hablando de Mirlin y de Caputo, se aplican en mercados monopólicos. Ellos tienen el monopolio de la distribución del gas, con lo cual yo no me puedo ir a buscar a otro que me lo venda más barato. La verdad es que esas tarifas deben ser aplicadas teniendo en cuenta el nivel de ingresos en una sociedad dada y en un momento dado, como dicen los sociólogos. En esta Argentina y en este momento, definitivamente a la gente no se le puede exigir más. Poner la pieza de presentarlo a Marcelo Milling como si fuera Steve Jobs, ¿viste? Y ves que es un gobierno que se está corriendo hacia el centro y que está empezando a vulnerar su contrato electoral. En realidad esa siempre fue la función de Alberto en la coalición de gobierno, Daniel. Ser la representante. ¿Querés que te pase de vuelta el audio? No. 2018? Cuando fue elegido pero candidato. No se puede, Adrián, no sí. se puede acumular votos con un discurso y gobernar con otro. Porque eso es anti... El medio que no tenía oportunidades de negocio financiero cuando tenés lo que se llama inside information. ¿Sabés lo que o va a caballo lo que el va comisario, pasar, digamos, como claro, se dice. Lo que va a suceder, es decir, y por esto también, por el tema de la triangulación que tiene con las offshore y demás, si Milne es un ejemplo de empresario, es un ejemplo de esto, y es un ejemplo justamente de las cosas que este país necesita combatir para resolver... ¿Qué vamos a decir? ¿Que es una interna? No, no es una interna, es realmente que no hay un cheque en blanco. No hay un cheque en blanco para este tipo de cuestiones. Es descartable un empresario o las empresas que dirige el grupo Milling. No. Forman parte de la estructura de poder real en la Argentina, sí. Es importante en este momento, por lo menos, descontar a la tropa enemiga algún soldado importante. Sí, Milling es una persona fiel, no. Entonces ahí caemos en que hay como una mirada del gobierno, no del gobierno, sino de Alberto Fernández. Que no lo vamos a criticar ahora, pero hay algunas cuestiones que hacen a aspectos preocupantes, ¿no? Esto de dar vuelta a la página, esto de haber que haya salido en su momento Félix Crowes, el flamante jefe de la Oficina Anticorrupción, a decir que él no venía a investigar qué había hecho la gestión anterior, sino que venía a reformular, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, todo coincidente, ¿no?, con el discurso este de dar vuelta a la página. Borrón y cuenta nueva. No sé. No sé si están las cosas como para que eso pase, y más en este momento. Vamos a escuchar un tema de la murga que se adaptaron a la cuarentena. Esa te la debo. Y nos dicen por qué cantamos. Es el tema número 3. Y ahora... ¿Para qué mierda le cantamos? Si finalmente se cerró la grieta, si ya los globos no cancerolean, si Macri no nos espió las letras y los troles de Marcos no trolean. Usted preguntará por qué cantamos. Los leucos ya no son trapo de piso, la nata no hace más operaciones, tenés un canal muy objetivo y ya no se ven más opositores. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque a todos se nos canta y no vamos a quedarnos callados. También va a molestar a algún vecino que sea bien gorila y desplazado. Cantamos porque el pueblo ha despertado. Y si despierta el pueblo ni te cuento. Cantamos porque hay que tener memoria para que no gobierne más los chetos. si el corona en realidad no existe y para Pichetto es un embole que marche con los anticuarentena. Tal vez si tiene suerte hasta la pone. Usted preguntará por qué la pone. Si los CEOs ahora son copados, si ponen plata y no reclaman nada, si están dispuestos a quedarse en casa y ya trajeron la guita fugada. Cantamos porque hasta en una pandemia los ricos también ganan la partida. Habrá que barajar y dar de nuevo, no vamos a aceptar otra salida. Cantamos porque el pueblo está primero y porque hay que pagar la deuda interna. La otra fue una estafa a cuatro manos que la pagué Mauricio y María Eugenia. Cantamos porque estamos bien alertas para saber de dónde viene el tiro. Cantamos porque los sueños son nuestros. Cantamos porque de nuevo volvimos. No hay cheque en blanco, no hay espacio para las oligarquías políticas, empresariales, civiles, estatales. Sabemos que la situación es difícil, pero ya el gradualismo nos trajo hasta acá. Ya el gradualismo no es un argumento o una excusa para callarse la boca y decir, shh, como decía, dice Polín, shh, callate, no sabés lo que viene. Peor no vamos a estar. El problema de intentar maniobras extrañas, sin explicarlas debidamente, nos pueden estar poniendo ante la alerta, nos pueden despertar en la alerta de que estamos tal vez hasta ante una gestión autoritaria, ¿no? Como aquellas que habrá sufrido seguramente Alberto Fernández cuando fue jefe de gabinete. Néstor Kirchner seguramente era un tipo que la tenía clara, que sabía dónde iba y era muy difícil contradecirlo. Cristina, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Y será que Alberto, en algún recóndito espacio de su inconsciente, está repitiendo aquello que repudió cuando le tocó vivirlo? Esto es, formar parte de un funcionariato bajo un mando unipersonal, bajo un unicato. ¿Estará repitiendo lo mismo? Esperemos que no. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acusó al presidente Alberto Fernández de tergiversar el contenido del documento que emitió Juntos por el Cambio a propósito de la muerte de Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez, bueno, es un hecho que está conmocionando, ¿no? En este momento, ex secretario de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, fue asesinado brutalmente. Y el PRO y Cambiemos y toda la coalición de Juntos por el Cambio sacaron un documento en el cual explicaban que este era un crimen que revestía gravedad institucional. La gravedad institucional solamente se comete desde el Estado, no hay gravedad institucional fuera de la órbita jurisdiccional del Estado. Esto viene en línea con la carta que leímos que habían firmado a nivel internacional todo un grupo de derecha denunciando que los regímenes totalitarios estaban aprovechando el coronavirus para controlar a la población y asfixiar la economía y hacer un gobierno comunista de izquierda con la excusa del COVID. Y esperar que las maniobras de este grupo inescrupuloso se detengan o aminoren, no va a pasar. Que haya algún tipo de pacto bajo la mesa de gobernabilidad, entre comillas, que no lo sepamos, puede ser. Vamos a escuchar qué decía la inefable Patricia Bullrich. Escuchá lo que pensaba Patricia Bullrich respecto a cuáles son los cánones de seguridad de Patricia Bullrich. Es el reporte número 4. ¿Qué es lo que se considera escenas de violencia? Porque, no sé, un gato que sigue un ratón en sí. Tom y Jerry, y que le pega con un martillo, queda aplastado así, después se infla de vuelta y sigue corriendo, ¿eso es considerado violencia? Eso son lo que nosotros consideramos violencia menor. Por ejemplo, violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes efectivas en 30 minutos. Es decir, que hubo una muerte por minuto. Un poquito menos. Así que bueno, hicimos violencia mayor, que es muerte, heridas graves, y después violencia menor, que es eso que vos decís, que digamos en los dibujos animados, que no mueren, después digamos, la persona, claro, vuelve a estar como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Eso es violencia menor, a eso le hemos dado, por supuesto, mucho menos importancia. Contraofensiva. Si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. Para que veamos que los bárbaros, a la hora de tomar, de meter la mano en el balde para sacar agentes que los acompañen, no tienen límites. Esta era la persona que fue ministra de Seguridad de la República Argentina. Su nivel de estudio, Tom y Jerry, los Transformers. Su teoría criminalística para explicar el suicidio de Nisman es que lo habían agarrado con una máquina especial, lo subieron en un colectivo, lo drogaron y le pusieron una máquina que simulaba un suicidio. Es la misma que dice que al secretario de Cristina y de Néstor lo mandó a matar el kirchnerismo en Vendetta porque era un arrepentido. Es la misma teoría, ya en la segunda parte del viaje vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Con esta historia de la secesión que propone ahora Mendoza. No es nuevo, la secesión forma parte del baluarte argumental que está bajando desde no solo de Estados Unidos, sino de esta derecha global, ¿no? Totalitaria. Vamos a escuchar un temón con Chabuica. No habrá nadie en el mundo. Esto es para la querida amiga Ceci, que debe estar gordita y abrigadita. Beso. Tema 4. Desde que el agua es libre, entre manantiales vive, jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise. Como te quiero, hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Con todo, todo y el amor. hablan de amores y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. Con Yahuica y esa fusión, ¿no?, entre flamenco y rumba, muy andaluza, muy también de la Costa del Sol, también esa mezcla que se hace en la punta con Marruecos, esa mezcla de África y el pedacito ese de Europa, ¿no? trae tintes y sones muy especiales. Le voy a pedir a Fer, la segunda parte, ahora vamos a hacer el corte institucional, y en la segunda parte vamos a entrar en el tema de la igualdad, de la vida de los negros es importante y la nuestra también. La nuestra, los latinos, los pueblos originarios, los trabajadores, los pobres en general. Así que si le parece, don Fer, metemos el institucional de la retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Acordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Detrás de las paredes estaban los espías de Macri, que te escuchaban detrás de las paredes, abajo del piso, del techo. Detrás de las paredes, mamá. Bueno. Los unos y los otros, me hace acordar detrás de las paredes. Por favor, vos sabés que mucha gente amiga, por ejemplo, con este tema de que, bueno, los voy rompiendo, che, escuchen, hay mucha gente que se queda enganchada, y me han dicho que por ahí dejan la radio online y se quedan escuchando y van pasando los programas, y la verdad que se está haciendo una sana costumbre escuchar La Retaguardia.

Les recomiendo el video, está en YouTube, se llama Hielo, o sea, Y-E-L-O, y el tema es Guaba Duba. Te puedo asegurar que es genial, o sea, nos da esperanza a los de la tercera edad y aparte nos sirve para hacer un poco de ejercicio en esta cuarentena, escuchando. Ah, para ver a dónde estamos respecto al tema de la esclavitud, ¿no? Al día de hoy. El presidente Donald Trump festejó el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, sin tomar ningún tipo de resguardo respecto a la pandemia del COVID-19. Y llamó a una reunión en los patios de la Casa Blanca, que reunió a centenares de personas, todos sin protección, y donde otra vez hizo gala de su barbarie, de su ignorancia y de su obscenidad. Esto para que, y en este caso vamos a trazar un vector, o sea, mejor dicho, vamos a trazar una línea, una proyección entre este discurso de Donald Trump y el discurso de cabotaje de los malincheros, de los cipayos, no solamente de aquí de Argentina, sino también de Bolivia, de Colombia, toda la derecha esta latinoamericana entreguista. Dijo en su discurso, estamos venciendo a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores y los saqueadores han sido vencidos. Fíjate vos lo que el tipo identifica, o sea, para que veas que esto viene en consonancia, o sea, que estos títeres de acá que tenemos, o sea, están apurados para llenarle, para, no voy a decir lo que diríamos en el barrio, para, bueno, para que el amigo Trump se las ponga un poco, pero están desesperados porque tienen que llegar a agosto configurando masas en la calle, aquí en Argentina estoy hablando, al estilo de oposición chavista, un empresariado que los acompañe, parlamentarios que también los tienen, y aparte de eso la opinión pública internacional denunciando que aquí en Argentina hay una dictadura que se ha apoderado de la democracia, y entonces comenzar todas las acciones ya directas, desembozadas, de desestabilización. ¿Por qué es importante Argentina? Bueno, porque Argentina tiene que cumplir el rol. Otra vez nos tienen que disciplinar, en este caso por el incumplimiento del fantoche Mauricio Macri, que se había comprometido a encabezar una alianza político-militar para derrocar al dictador Maduro, ¿no? Así vemos cómo esto viene en coincidencia con el discurso. Ustedes imagínense, 4 de julio, en el medio de la hecatombe que está viviendo Estados Unidos, el presidente de la mayor potencia mundial identifica como enemigos a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores y los saqueadores. Mientras tanto, atacó también a los medios de comunicación, su blanco preferido es la CNN, dice que los medios de comunicación lo acusan de ser racista y que él no es ningún racista. Por otro lado, dice que, o sea, en este momento Estados Unidos tiene más de 130.000 muertos, consecuencias de la plaga, de la pandemia del COVID, y la respuesta del presidente de la nación de los Estados Unidos es: hemos logrado muchos avances, nuestra estrategia funciona. Mientras tanto, en este 4 de julio se sucedieron las manifestaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos contra la segregación y contra el racismo y contra la discriminación, y se han originado algunos actos importantes. Ha habido muertos, ha habido muertos en Nueva York, ha habido muertos en Tennessee, ha habido muertos, ha habido enfrentamientos a tiros ya en Estados Unidos. Es una cuestión que se puede salir de cauce. Queremos que todo el mundo lo sepa, y no solo Estados Unidos, que no valemos menos que los demás, dijo una de las activistas del movimiento de Black Lives Matter, que se llama Katima McMillian. ella es afroestadounidense, y tiene 24 años, y para entender un poquito de qué hablamos con este tema de la esclavitud, hay un documento radial muy interesante, traducido, en inglés tiene otra intensidad, pero bueno, igual vamos a escucharlo. Es el reporte número 6, subasta de esclavos. Entre 1800 y 1860, 1 millón de esclavos fueron transportados forzadamente a nuevas locaciones. Venta de valiosos esclavos. Sara, de 45 años. Dennis, su hijo, 24 años. Casi un tercio de familias esclavas fueron separadas. Fanny, su hija es una peinadora excelente. Y una quinta parte de los niños fue vendida sin uno o ambos padres. Marianne tiene un hijo de 7 años. Es pequeño, activo e inteligente. Cuando tenía 6 o 7 años, recuerdo que el señor Garrett nos compró a 10 niños en Carolina del Norte y envió a 2 hombres blancos para buscarnos con carretas. Y compró a la vieja Julia Powell para que nos cuidara. Jamás compró a mi mami, así que tuve que abandonarla. Mi mami le dijo a la vieja Julie: cuida mucho a mi bebita. Esa era yo. Y si no la vuelvo a ver, críala para Dios. Luego se apeó de la carreta donde todos estábamos sentados y se tiró al piso y anduvo llorando. Nosotros estábamos comiendo dulce, nos los daban para callarnos. No tenía edad para saber qué es lo que le pasaba a mi mamá. Pero ahora lo sé. Y nunca volví a verla en esta vida. Su nombre era Rachel Powell. Negroes wanted. Leonard Sand quiere comprar un gran número de negros, por los que pagará los precios más altos en efectivo. Dios santo. Recuerdo que cuando era pequeño, de unos 10 años, los especuladores venían a Newton con manadas de negros. Las pobres bestias casi se morían de frío. Corrían por el camino, todos cubiertos con hielo. Los especuladores siempre iban a caballo. Gran venta de esclavos, enero 10 de 1855. Serán ofrecidos para la venta en una subasta pública por $3. Fuertes y saludables. Una Wench, Sally, edad 42. Un Bock, edad 52. Buenas capacidades. Cuando los comerciantes sabían que vendrían a comprar, tenían a los esclavos todos limpios y con grasa de carne en la boca para que pareciera que les daban carne para comer. Hablando de algo horrible, debiste estar allí. Los dueños de los esclavos estaban gritando y vendiendo niños a un hombre, y la mami y el papi a otro. Yo era un niñito, alejado de su mami y papi cuando más los necesitaba. Recuerdo que me pararon en un estrado y muchas personas se acercaron y tocaron mis brazos, piernas y pecho. Y me hicieron tantas preguntas. Recuerdo que cuando los ponían en línea para venderlos, los que tenían entre 18 y 30 siempre producían más dinero. El subastador se quedaba a la distancia y los anunciaba mientras estaban de pie. Podré escuchar su voz mientras siga vivo. Si ponían a una mujer joven negra, el subastador gritaba: aquí está una joven negra, Wench. ¿Cuánto me ofrecen por ella? Aquí está una joven negra, Wench. ¿Cuánto me ofrece por ella? El vendedor hacía que se voltearan y las nalgueaba. Las nalgueaba para ver qué tan gordas estaban y mostrar su condición general. También las jalaban de los pechos para mostrar qué bien hechas estaban para criar niños. ¿Escucho 1,600? 1,600, 1,600. Vendida por $1,600. Luisa, la 24. un mundo donde las cosas retroceden, donde creíamos que estas vergüenzas de compra y venta de seres humanos era algo que estaba perimido, enterrado en el pasado. Hoy día en el Brasil, sin ir más lejos, hay esclavos, en el norte, en las cosechas de azúcar, en las minas ilegales, en todo el planeta hay esclavos, en los barcos factoría, que no tocan puerto y que pasan 2-3 años en alta mar, hay esclavos. O sea que todo esto, todas estas cuestiones que pensábamos ya superadas y sacábamos pecho como género, ¿no? Como colectivo humano, creyéndonos solidarios, fraternos, libres. Y esto no es así. Fer, te voy a pedir así, mira, vamos a saltar directamente al reporte número 10, Jacques Rancière, Democracia. Y mientras tanto, Jacques Rancière, cuento, él nació en Argel, es un filósofo francés, profesor de política y de estética, emérito de la Universidad de París y de la European Graduate School. Y en este caso es un pensador bastante requerido respecto a las organizaciones comunitarias, en este caso el ejercicio político de la democracia y sus consecuencias. Y mientras, si te parece, hablamos con el profe Ale, con el cual vamos a charlar sobre este tema. Gracias. Gracias a todas. Muchas gracias por asistir a esta conferencia magistral del doctor Jacques Rancière. A nombre de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida y les agradezco. El profesor Jacques Rancière. Señor rector, ya hace 31 años fui por primera vez en mi vida invitado a un coloquio de filosofía política. El tema era la democracia. Este tema, claro, tenía cierto carácter de urgencia, puesto que se estaba desarrollando. Discutir en su lugar. El pueblo decide por sí mismo en la asamblea del pueblo, y lo único que va a delegar es la ejecución de las tareas, del trabajo. Y esta delegación tiene una forma muy precisa, además, no la de la elección, sino la del... La del sorteo. Esta posibilidad de ser representado remite a un principio más fundamental. La idea democrática del pueblo presupone una capacidad compartida por todos. En este sentido, el poder del pueblo no es el poder de la población ni de su parte más pobre o más numerosa. Es el poder específico de aquellos que no tienen ninguna cualidad particular para ejercer el poder. La representación en su principio mismo es exactamente lo contrario de esto. En su sentido original, afirma que hay un grupo social que tendría que ejercer el poder porque es el único que es capaz de representar los intereses generales de la sociedad. Esto es lo que quiere decir la palabra representación originalmente, no que el pueblo deba ser representado por delegados, sino que debe ser gobernado por una clase que es representativa en el sentido en el que representa los intereses generales del cuerpo social. Por ejemplo, para los redactores de las constituciones americanas del siglo XVIII, esta clase era la clase de los terratenientes ilustrados. El sistema representativo, tal como lo pensaban, se oponía de hecho doblemente a la democracia. ¿Por qué? Porque la elección de los representantes era tradicionalmente considerada como una fórmula aristocrática y se opone sobre todo porque el principio democrático es, en el sentido estricto del término, un principio anárquico, un principio que no atribuye el hecho de gobernar a la posesión de ninguna superioridad. Es por eso que el segundo presidente de los Estados Unidos decía que la noción de la democracia es la noción de un pueblo que no tiene ningún tipo de gobierno. Pero esto no es todo, porque la idea de la democracia está relacionada en esta tradición a la idea de una forma de ser social doblemente rebelde ante el buen gobierno. En primer lugar está la idea de la masa popular como una masa ignorante, incontrolable, que siempre ataca al orden social establecido para satisfacer sus apetitos. Y por otra parte es la idea de una sociedad de individuos que persiguen su placer personal sin preocuparse por la colectividad. La evolución del sistema representativo se ha moldeado a partir de esta visión sociológica de la democracia. En el siglo XIX se pensó como el poder de una élite ilustrada que dominaba por encima de una masa brutal y estúpida, y en el siglo XIX como la forma de un gobierno adaptado a la evolución de la sociedad. Como el sistema representativo y su funcionamiento oligárquico terminaron de hecho por tomar el nombre de lo contrario, de su objetivo contrario. Se apropiaron del nombre de democracia y hicieron de esta palabra una confusión entre tres cosas: la existencia de un Estado de Derecho como forma que somete el poder estatal a reglas de derecho válidas para todos, la idea de la representación como forma de gobierno del pueblo por sus élites naturales, y la élite de la idea de la democracia como un ejercicio de un poder del pueblo, puesto que me encuentro. Pero la historia nos muestra que este equilibrio no existe. De hecho, la oligarquía estatal tiende naturalmente a privatizar el poder común, tiende a extender su poder en detrimento del ejercicio democrático relacionado con la capacidad de todos. La oligarquía tiende además a empalmarse cada vez más con la oligarquía económica. Ante este proceso de desdibujamiento de la democracia, hay un cuestionamiento de la identificación entre representación, Estado de Derecho y democracia. Tiende a deshacer esta identificación, no denunciando la igualdad formal en la desigual. Esto es lo que reside en la idea del conflicto de los mundos. La dominación no es nada más una clase que domina a otra, es la organización de un mundo común. No es simplemente un sistema de relaciones desiguales entre seres humanos, sino que es todo un régimen de lo visible, de lo decible, de lo pensable y de lo factible. Es toda una organización de los espacios y de los tiempos, de las palabras y de las cosas. En suma, se trata de toda una manera de vivir el mundo. El capitalismo en particular no es este reino del individualismo, de los individuos separados que se describe tan a menudo. Organiza un mundo común a su manera, un mundo estructurado por la desigualdad, que reproduce esta desigualdad sin cesar, hasta el punto en que presenta la desigualdad. Ahí fue el disparador, mi querido Alejandro. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Aquí estoy presentando al profesor Alejandro Correa, músico, profe de música, pensador, político y bueno, un gran amigo, un gran ser humano. Sí, contame un poco porque me perdí al principio, porque justo en el medio del principio cuando empezó a hablar esta señora vino la llamada y en ese momento yo tuve que... Sí, el principio en realidad lo que está, o sea, hacía la descripción de cómo se fue generando el sistema democrático, sí. Y cómo el sistema democrático en su momento era sinónimo de anarquía, ¿no? El concepto de igualdad y de igualdad de derechos en una sociedad organizada, en su momento tenía sus detractores, ¿no? Justamente porque se emparentaba con una organización anárquica. Claro. Y bueno, y luego va contando esto que escuchaste. O sea, no fue mucho más, ¿eh? Ahora te habrás perdido 10 segundos. El principio. En realidad lo más importante, a mí me parece, para destacar y haciendo un trazo con lo que estamos viviendo acá en Argentina, ¿no? Donde supuestamente un presidente que forma parte de una coalición puede tergiversar las cartas de intenciones que habrán movido a aliarse, o en cuestiones más generales, ¿no? Este concepto de cómo la democracia, en este caso, en los que estamos viendo, en estos tiempos, ya está ejercida directamente por sus dueños. Por los empresarios. No sé qué. Acá eso viene sucediendo ya hace tiempo, y el asunto de que al que vos te referís, que lo diríamos así de esta manera, la ruptura del contrato, la verdad no es algo muy novedoso. Vienen en general rompiendo el contrato todo el mundo. A ver, el primero que rompe el contrato, al menos de palabra digo, y sin querer establecer ningún tipo de distancia, es Macri. No sé si vos te acordás la campaña de Macri del 15, claro. Cuando él lo gastaba a Daniel Scioli respecto, acusándolo de ser un panelista de 678. No sé si te acordás de esa anécdota. Sí, claro, claro. Para él decía que era, todo seguía igual. No solamente igual, sino mejor. Y él, sobre ese engaño, es sobre el cual él gana. Porque para un poco que no es poca cosa. Porque si todo va a seguir igual, y encima todavía, qué sé yo, nos sacamos de encima esta mina que a veces habla fuerte, o no sé qué le pasa, y viene este tipo que es rubio, simpático, qué sé yo, y encima no va a sacar nada, él no iba a sacar nada. Yo lo he visto varias veces ese programa, que era un debate, ¿no? Era un debate. Sí, es un debate, claro. El debate, donde el tipo, sin ningún tipo de problema, te hablo un ejemplo extremo, porque creo que nunca vi o por lo menos yo nunca había visto un caso de un cinismo tan grande. Aparte, en el caso de Macri, yo no tenía la menor duda en ese momento. Digo, no puede ser que este tipo sea tan trampa. O sea, en plena campaña, porque ni siquiera para disimular, ¿no? Era directamente una mentira absoluta. No era que no, que iba a ser un poquito, que no sé qué. No. Iba a ser igual y mejor. Y bueno, hizo exactamente lo contrario. Bueno, tenemos el ejemplo de Carlitos Saúl. Ay, Dios mío. No, nosotros no ganamos para... No, por eso. Tenemos ejemplos de en la historia... Con lo cual, sí, uno muy tranquilo, no te puedes quedar tranquilo. El problema es que no te puedes quedar tranquilo nunca. Me parece claro. Esa sería la primera conclusión a sacar. Yo no puedo asegurar, ni le podría asegurar a nadie, de que el contrato este también no se rompa o no se cambie, no sé qué pasa. Esto, porque a mí me parece que ese tipo de cosas depende, muchas veces... de lo que pasa abajo, de lo que pasa en la calle. Esa es la cuestión. Claro, pero este momento, por ejemplo, hoy no sé si escuchaste antes, cuando habla Tognetti sobre el tema Midling, sí. O sea, lo primero que hizo el gobierno antes de la plaga, fue desmovilizar. O sea, yo me acuerdo que fue mi primer crítica, o mi segunda o tercer crítica, digamos, temprana, fue cuando con bombos y platillos anuncia la ministra de Seguridad que se había reunido con los líderes de los movimientos sociales para desmovilizar la calle. Yo dije, pero, o sea, quiere decir que para el Estado Nacional el eje del conflicto son los movimientos sociales y no los chorros, los estafadores, los fugadores, los represores. Sí. Mostró tempranamente, viste, como no sé, un sí, gesto medio extraño. No me sorprende, la verdad que te digo sinceramente, sería hipócrita de mi parte decir, ay, qué sorpresa, yo esperaba, no sé qué esperaba. No me sorprende, que esas cosas vayan para el lado. Yo tengo la idea así desconfiada, tal vez, de que todos van para el mismo lado, de distinta manera. Algunos van de una manera más alevosa y otros van de una manera más educada. Entonces, y en eso consisten las diferencias. Es difícil en este momento decir, bueno, a ver, esto es mejor que aquello. Hay cosas que son mejores, por eso creo que este hombre, Alberto, y la coalición de la que él forma parte, la coalición de que él representa en realidad, porque dentro de esa coalición hay mucha gente que no somos todos iguales. Exactamente. Tenés un Solá, tenés ahora un Midling, ¿no? El modelo del empresario argentino que eligió Alberto Fernández. Sí, y puede haber, y decir que no sé qué hará nuestro pelado intendente, pero yo creo que él tendría las puertas absolutamente abiertas. Él verá. Sí. No me extrañaría. Sí, bueno, estás cayendo al lado de la cancha donde te quería tener. Ay. Porque, a ver, vamos a esto. Dale. ¿Aceptamos que existe una oligarquía política? Por supuesto. Que es un problema permanente, pase los militares, pase Alfonsín, pase de la Rúa, y el staff, la oligarquía política se sigue manteniendo firme. Hay tipos que están siempre, por supuesto, ¿sí? ¿No? Sí. O sea que concebimos entonces que esta democracia está delegada en un grupo de élite que remite a aquel primer concepto de que las democracias no debían ser representativas porque en los sectores representativos estaban las oligarquías, terratenientes, latifundistas y financieras. Sí. Entonces, ahora nos encontramos con que ya tenemos enquistada y ya no nos queda otra que aceptar que hay una oligarquía política. Y que esa oligarquía política, de última regla, esto es una pregunta, no estoy diciendo, que podría, justamente por su concepto oligárquico, tener mejor relación con las oligarquías vernáculas o internacionales que con el pueblo desmadrado y reclamando. Esa es la disyuntiva, digo. Este gobierno pegará el volantazo y de última ante el fantasma de la ultraderecha trompista en la Argentina, encabezada por Patricia Bullrich, Carrió, Waldo Wolf y todos los agentes de espionaje armados como posibilidad de gobierno y que la salida sea un gobierno, entre comillas, de centro-derecha? Yo soy un convencido que la respuesta a eso está en lo que pasa en la calle. La respuesta a eso está en lo que pasa en la calle, para un lado o para el otro, ojo, para un lado o para el otro, porque en la calle pasan cosas para un lado y para el otro. Exactamente. Así como, digamos, en el 17 Macri consigue movilizar bastante gente y que le impide al peronismo o a la coalición que se forma en ese momento la derrota en el 15, la derrota en el 17, porque en la calle que se estaba moviendo se movía para un lado. No pasa lo mismo en el 2001, por ejemplo, ni pasa lo mismo ahora en el 19. La calle también se mueve, pero se movía para otro. Yo creo que casualmente ellos, las llamadas, hay una llamada, no sé si vos seguramente lo viste o yo por lo menos lo oí, una llamada de Patricia Bullrich a salir a la calle a defender no sé bien qué cosa, supongo que la libertad o algo así, el 9 de julio. Claro, sí. Bueno, está en marcha la movilización del 9 de julio. Entonces sí. Una cosa es que sean 10 tipos y otra vez que sean 10.000 o que sean 100.000. De acuerdo a ese número, podemos tener una idea de para qué lado vamos a ir. Si son 10 tipos, y esto sigue así, igual no va a pasar nada, están al horno. Ahora, si de pronto son 100.000 tipos, lo quiero ver. Quiero ver para qué lado vamos. Porque me parece que eso es lo que de última instancia hace que las cosas vayan para un lado o vayan para el otro. Y en realidad, si uno se pone a mirar para atrás, esto ha sucedido así más o menos siempre. Creo que con vos charlamos la vez pasada, cuando es el golpe a Perón en el 55, la plaza llena, y no estaba el general en el balcón, estaba el general de Aramburu. Sí, y la plaza estaba llena, no sé si vos viste esa foto, la viste, bueno, supongo que sí. Sí, claro, obvio. Bueno, obvio. Es impresionante, porque está llena como si estuviera el general. Dan vuelta a la cámara y no está el general, porque esas plazas eran las plazas de Perón. Tal cual. Los tipos consiguen mover una cantidad de gente, no te fijate de qué año te estoy hablando, una cantidad de gente lo suficientemente importante como para tirarlo. Bueno, lo consiguen. Lo consiguen moverla. Y ese sector sigue existiendo. No existen por ahí los que estuvieron ese día ahí. Existen sus hijos, sus nietos. Y sus nietos, claro. Claro, sí, también existimos los que... los que estábamos nosotros, tratando de defender, sí. Claro, y eso no se ha cerrado. Esa lo que le llaman la grieta, que a mí me causa medio gracia, qué sé yo, no sé, es la lucha de clases desde el principio de los tiempos, que se expresa de distintas maneras y que se van uno venciendo al otro, y es una cosa que avanza así, entre empuje y empuje, y pelea y pelea, y es permanente eso, y que es muy difícil moverla para un lado o para el otro, depende de una serie de circunstancias que a veces son complicadas. ¿Quién podría decir de que realmente la situación económica, suponete, en el 15, en el 14, no era tan mal acá? Sin embargo, digamos, o sea, los tipos consiguen dar la vuelta. Es más, o sea, en el 2008, la crisis internacional, el kirchnerismo lo maneja bastante bien. Muy bien, muy bien. ¿No? No, y así todo no recibió ni aplauso ni felicitaciones. Por eso, no solamente eso, sino que, bueno, la hizo pasar, y bueno, pero el asunto venía por otro lado. venía una ofensiva a nivel continental, digo, en América Latina, por los norteamericanos, respecto a los gobiernos progres, o no sé cómo los querés llamar, uh-huh. Y fíjate que uno a uno lo fueron bajando. Totalmente. Lo bajaron a Lula, lo bajaron a Evo, unos más, otros menos, Chávez se murió, el que dejó muy habilidoso no fue, bueno, lo bajaron a Correa, lo bajaron, y así lo fueron armando. Sí, yo creo primero que, o sea, vos sabés que, bueno, si no lo sabés, sí, creo que sí sabés. Yo sostengo de que esto no es una improvisación, esto no es una cuestión que sucedió espontáneamente por una confrontación de fuerzas, sino que esto es una estrategia y un plan aplicado perfectamente y que está dando al enemigo, le está dando un resultado de casi el 80%, 85% de los objetivos propuestos. Entonces, respecto a la Argentina y en estos momentos que estamos viviendo, ¿cuál es el alerta que yo intento dar? El alerta que intento dar es que acá se está configurando una oposición estilo chavista. ¿Para qué? Para configurar un gobierno, un Estado fallido y demostrar a nivel internacional, como están haciendo, hay una campaña de prensa a nivel internacional que está pagada, donde ya directamente se denuncia a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner como comunistas, chavistas, marxistas y todo lo demás. Entonces, ¿cuál sería el objeto? El objeto es encantar los oídos de Donald Trump y demostrarle, mire, tenemos esta gente en la calle, tenemos tantos diputados, tantos senadores, estos medios de prensa nos responden, estamos listos para pegar el golpe y dar un golpe institucional en la Argentina. Porque vos fíjate, vos describiste todo lo que se cayó, y lo único que está medianamente en pie, encabezado por la coalición que gobierna, es la Argentina. Sí, es que en realidad Argentina se cayó y se recuperó, para también digamos esto. Porque en realidad Argentina se cayó. Todavía no lo recuperamos, yo siento que nos están cagando a trompadas, o sea, estamos parados, nos contaron hasta 8, nos paramos, estamos en el rincón, estamos recobrando pero aire. En este momento estamos mejorcito que... están en otro lugar. Lo que pasa es que hay que poner otras cosas también en la balanza, que son, digamos, los intereses mismos de los o los intereses de las políticas que los norteamericanos llevan adelante. Estados Unidos se llevó políticas a lo largo, lo que va del siglo XX, por decir algo, en América Latina, que han cambiado, y han cambiado bastante. No es lo mismo, digamos, o sea, las políticas que apoyan el golpe de Allende o apoyan el golpe militar, que las por las razones que sea, que los derechos humanos del 79 y la comisión que viene, que ellos mandan, Jimmy Carter, ni es lo mismo Reagan después, ni es lo mismo el Reagan que digamos, o sea, se pone con los ingleses en contra del gobierno militar argentino, bueno... Y eso va cambiando, como ha cambiado la política con China, o como ha cambiado la política, ellos son cambiantes, porque yo creo que una de las grandes virtudes, por decirlo de alguna manera, que tiene el imperialismo yanqui, y por eso sigue siendo quien maneja todavía la torta en este mundo, es que no tienen problema, no están atados a nada, o sea, pueden salir el New Deal, por ejemplo, o sea, lo que es una, no es de ahora, por supuesto, con el crack del 30 y con el agrandamiento de la Unión Soviética, bueno, los tipos inventan el New Deal. No tienen ningún problema. Y dan vuelta. Y en un momento lo sacan. Y cuando se les termina el patrón oro de Nixon, lo tiran, porque ellos ponen el patrón oro en ese momento y ellos mismos también después lo sacan. Y todas esas cosas son aparentemente contradictorias. Y yo creo que no. Que no son contradictorias, representan distintos momentos de la lucha de clases en lugares determinados. Yo no tengo muy claro acá en este momento en qué lugar estamos parados, porque a todo esto, si bien es cierto de que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a Venezuela los ingleses le congelan no le dan la plata, la barra de... Viste que Venezuela tiene un depósito gigantesco... Sí, no se lo llevó ni a China ni a Rusia, se lo llevó a Inglaterra. Se lo llevó a Inglaterra. Bueno, eso para empezar, pensemos también eso. Porque el que es Chávez, creo que el que se hace eso. El que lleva, el que, o si no Maduro, alguien lo lleva. Bueno, entonces ellos ahora dicen que no. Ahora, yo lo veo, yo veo también muy difícil, que por lo pronto, como ellos no reconocen a Maduro, no se lo van a dar. Bueno, ahora, yo realmente te digo sinceramente, acá entre nosotros veo muy difícil que se lo den a Guaidó. No, ya se lo dieron, ya, ¿eh? ya le dijeron que el verdadero dueño es él. Pero no creo que se lo den, ¿eh? No es salió, un personaje confiable. Ya el gobierno inglés ya... En principio lo tienen ellos. Después de... eso me queda seguro. Entonces lo tienen y se lo pueden llegar a quedar. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa con Assange. Assange todavía está en Inglaterra. Todavía no está en Inglaterra. Todavía en Inglaterra. Están por deportarlo, lo tuvieron. ¿Por qué tanto tiempo? O sea, algo pasa que yo no termino de entender, porque en realidad es un trámite que era muy rápido cuando sí, una extradición, claro, una extradición a Estados Unidos, no era tan rápido. Fácil, y sin porque embargo, él lo está pidiendo la justicia de Suecia. Pero digamos, no entremos en los dimes y diretes judiciales de Assange. Yo lo que digo es esto. Insisto, por ahí para contextualizar, mi alerta es, nos quieren inducir, conducir y obligar a un baño de sangre, a definir las tensiones políticas por medio de la acción directa. Esto es una política que baja directamente desde Estados Unidos. Cuando el presidente de los Estados Unidos, el 4 de julio, o sea, como eje temático del discurso de quien dirige la potencia, la mayor potencia mundial, dice, estamos venciendo a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores y los saqueadores. Cuando un presidente dice eso y después vos ves que aquí la murga de cabotaje repite el discurso de que el kirchnerismo es comunista, de que el peronismo es comunista, de que, o sea, hay un eje discursivo, sí, claro, que es esto de reflotar la izquierda para justificar qué, para justificar la acción directa. Sí. Eso es lo que yo veo. Yo veo que acá, hay un deadline, hay un punto límite que va a ser mitad y final de agosto para que la oposición en la Argentina pueda configurar algún hecho político estremecedor. Sí, que todavía lo tienen que hacer. Bueno, vos, por ejemplo, ya pusiste el 9 de julio, puede ser un punto de inflexión. Sí, vamos a ver. O sea, yo no digo que no, las intenciones por supuesto las tienen, pero vamos a ver, yo todavía lo quiero ver, no estoy tan convencido que sea inexorablemente vaya a suceder eso, a esto voy. Ojo, que no estoy, justamente, yo no estoy diciendo que esto es inexorable, digo simplemente pongamos en la mesa y analicemos posibilidad. Sí. Nada más. Creo que también el discurso de Trump tiene mucho que ver con su frente interno. Porque él del frente interno lo tiene complicado. Por más de que se haga el gallito, los negros entraron a levantar en todo Estados Unidos. Y el 4 de julio, por ejemplo, mientras él daba este discurso, hubo muertos enfrentados a tiros entre blancos y negros. En Nueva York quedaron 8 muertos. Y el problema de los negros en Estados Unidos es un problema muchísimo más profundo del que uno le pudiera llegar a parecer. Es muy difícil realmente entenderlo si uno no está ahí, uno lo vemos de afuera, pero es muy profundo, viene desde de la Guerra de la Secesión, viene de la época de la independencia y antes, tiene dos, tres siglos, desde los esclavos del sur, viene hace mucho, eso no se termina sino más. Ese poema que vos pasaste hace un rato, que no alcancé a oír quién era lo que le estaba diciendo, que está dedicado a a George Floyd. Claro, que está dedicado no a la muerte, aparentemente, al asesinato que hacen con este hombre negro en Estados Unidos ahora, hace poco. Cuando sucede eso, al día siguiente todos los negros en Estados Unidos se vieron a la calle. Entonces, y eso le abre un frente, me parece. O sea que creo que también hay que ver eso, ese asunto que él sucede. Sí, pero digamos que él ahora está ofendido porque le dicen racista, y mientras tanto, el mismo 4 de julio, los hinchas de él, digamos, los que le siguen a él, los que se mantienen con él, decían, la vida del blanco es importante. Sí, o claro, sea, sí. Y Hugo Gar se agarró una trompada, eso no cambia, sí. Y todo lo demás, ¿no? Eso no cambia, y eso él no va, ellos no cambian respecto a eso. En eso siguen pensando exactamente lo mismo que pensaban los sureños en 1865. No cambia eso. Uh-huh. El problema es la relación de fuerzas. Entonces, eso es lo que puede llegar a cambiar. Y esa relación, querido amigo, vos te diste cuenta que estamos hablando, empezamos con Argentina, donde sí. Yo sigo, ¿por qué? Porque yo justamente coincido con vos, aquí la carta todavía no está jugada, la partida no está terminada. No. Todavía tenemos mucho para hacer para que ellos no consigan su objetivo, que es meternos en un baño de sangre para hacer del país una anarquía, empezar que haya provincias que quieran pedir la secesión, aunque a vos te parezca una boludez lo de Cornejo, forma parte de un plan integral. Como hicieron en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Sí, sí, eso. Hay planes integrales ellos, que repiten el mismo argumento. Ellos entonces, tiran globos de ensayo. Son globos de ensayo. Pero y le van saliendo bien por ahora. Yo no sé cómo sale la de Mendoza, no la veo, la verdad, que sea... No, pero el tipo lo enuncia, porque uno te olvides que esto después lo levanta la Fox News, sí. Que es la cadena informativa de Donald Trump, sí. Y allá dicen, en la Argentina la gente sale a la calle contra la dictadura de gobierno del comunista de los Fernández, y hay provincias que se quieren separar del gobierno federal. Ese tipo de cosas, ellos cuando le roban, los Estados Unidos cuando le roban en 1936, en el principio, 1836, perdón, que se quedan con Texas y Nuevo México y todo eso, por supuesto que lo primero que hacen es organizar un movimiento de independencia. Y la independencia de Panamá, que en realidad ellos lo que querían es quedarse con el estrecho, Panamá era una provincia colombiana. O sea, que es truco viejo. Esto. Y después la proteger la libertad, bueno, desde Jacobo Arbenz, las intervenciones que ellos tuvieron a lo largo del mundo, siempre es en nombre de la libertad, obviamente, o sea que ellos pueden intervenir en nombre de la libertad y bueno, ahora eso a veces sale y a veces no. Esto es lo que yo digo. Entonces, mi querido amigo, hoy lo que intenté hacer, lo que intentamos hacer juntos, es agregar palabras a una especie de alerta que tenemos que tener presente. A una alerta, me parece que sí, la alerta, eso está bueno, sí. Que tenemos que estar atentos. Claro que tenemos que estar atentos, sí, por supuesto. De no permitir que a los que gobiernan se les escape la tortuga, que sepan que esto es una coalición, que nosotros que lo votamos somos críticos, estamos mirando muy atentos para que no haya desvíos y que no haya consecuencias que siempre terminan pagando lo mismo, ¿no? Todos sí, los claro. que quedamos culo del norte. Sí. Así que bueno, mi querido amigo, otra vez, contanos de qué. Escuché el otro día uno de los tus programas. Sí. Donde decías, donde haces una lectura. ¿De cuál? Textos inconclusos, ¿no? ¿Cuentos? Textos inconclusos o cuentos inconclusos. ¿De quién? No me acuerdo lo que leíste, pero me quedó el concepto, ¿no? Esto del final abierto de las cosas. Sí. Así que, por lo pronto, este espacio lo vamos a reiterar. Sí, si todo me acuerdo, mi querido amigo, me interesa mucho charlar con usted. Sí, esta es una cosa que no se termina, ni empezó hoy, ni se termina mañana. O sea, es como una conversación, como un río que fluye, que va cambiando. Que va cambiando de color, que va cambiando de intensidad, que va cambiando, va cambiando. Bueno, la frase famosa, uno nunca se baña dos veces en el mismo río. medio que, claro, ¿no? Es que funciona de esta manera, así, y acá pasa lo mismo. O sea, yo a veces trato de evitar, buscar repeticiones en la historia. Por supuesto hay cosas que se repiten, pero nunca son iguales. Siempre nunca, jamás. El proceso que estamos viviendo es inédito, es absolutamente. Inédito. Sí. Somos pioneros, estamos viviendo, somos coetáneos de una época pionera en la humanidad. Sí, todos los días van a ser así. Aparte porque nunca ha pasado también ha habido epidemias en lo largo del mundo, pero nunca a nivel universal. la misma globalización. Y nunca con siete, más de casi 8 mil millones de habitantes sobre la Tierra. Claro, pero a ver, cuando es la famosa peste bubónica en Inglaterra, en 1500 y pico, la de Newton, bueno, Newton se va de Inglaterra y se va 20 kilómetros a una, no sé si la que tenía casa en familiares, y se terminó la peste bubónica. Acá por más, acá no te puedes ir a ninguna parte porque no había globalización. Claro, en 1500, claro. Bueno, ahora sí, entonces ahora que un tipo se enfermó y en un mes desde China la tenemos acá, este claro. Es el punto, claro. Y está en todo el mundo. Así que, querido amigo, contanos, anuncia tu programa, vende tus programas. Anuncio y vendo los programas. Bien, martes y jueves a las 22 horas, Jazz en la lectora de vinilo. Acabo de confirmar con el director de esta emisora prestigiosa de que vamos con programa, no vamos con programa grabado este 9 de julio, por más feriado que sea. Siempre la variante es América resiste, la pucha. Sí. No. Casualmente cuando hacemos el pase de llamada, por eso es que casualmente en esta conversación es que me pierdo en la primera parte de la... Claro, sí, por eso me lo pregunté, yo le pregunté, bueno, ¿qué hacemos? Bien, conseguiste el vivo, bien. Claro, bien, digo, no, hagamos programa. Claro, porque yo realmente me... Dice que no, dice que no, Tevele. ¿Qué? ¿Qué? Pará. No, que no será en vivo. Será como todos los programas de Alejandro Correa. No, en formato... Claro, es un programa nuevo, pero en el formato de todas las noches, que es... Para nosotros, enlatado, para la gente... Obviamente. Enlatado, claro. Bueno, sí, es un programa grabado, pero no es repetición, no sé si me explico, ¿está bien? Muy bien, bueno. O sea que vas a laburar para hacer un lindo programa y mandarlo enlatado, genial. Ya, bueno, hermano, entonces iba, uno el martes... Martes y jueves, son dos martes distintos. A la misma hora. El mismo. Uno es el de esta semana, el del jueves, y otro es el de la semana pasada que se repite. Genial, bien. Querido. Te mando un gran abrazo y gracias por haber estado en América Resiste, el profe Alejandro Correa. Gracias. Chau, chau. Y bueno, y esto fue, y acá ya nos fuimos, estamos en la C59 y piquito, ¿eh? Estamos entregando un lujito, Fernando Tevele, muchas gracias. Gracias La Retaguardia, esto fue América Resiste, la vuelta número 228 del día de hoy, 6 de julio del año 2020, y seguimos en cuarentena. Chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.